Bueno, vamos ahora a nuestra... Ustedes se dieron cuenta que ya no reciben más el bosquejo por algún tiempito porque estamos hablando sobre Israel. Y como es tan extenso todo esto, yo no quería limitar esto para muchas semanas, sino más bien ocupar las dos horas para el mismo tema. Hemos dicho ya en otro mensaje anterior sobre el verdadero y mayor milagro y dijimos que algunos grandes expositores de la Biblia sostienen que el mayor milagro de estos últimos años realmente es la nación de Israel. Y lo ha sido siempre, pero de manera muy especial ahora. Hemos anunciado también que estaríamos hablando sobre las guerras que tuvo Israel a partir de 1948 y cuáles fueron sus resultados. La primera de esas guerras era en 1948, hubo muchas guerras, pero como ellos no estuvieron en su tierra, no peleaban porque estaban en muchos otros países. Hay que recordar esto. Cuando se llevó a cabo la llamada Segunda Guerra Mundial, y la encabezó desde luego Hitler, uno que odiaba increíblemente a los judíos y trataba de cumplir con lo que él llamó solución final, que sería acabar, así es como también el presidente iraní dice, se acaban los judíos, se acaban los problemas. Es algo así como decir, acabamos con Dios y acabamos con los problemas. No quiero decir que son sinónimos Dios y los judíos. Lo que quiero decir es que es a través de los judíos que nos vino su palabra, a través de ellos nos vino el Mesías, mediante ellos tenemos la Biblia, redención mediante Jesucristo, etcétera. ¿Por qué tanto odio? En esto está involucrado, indudablemente, Satanás. Bueno, después de tantos años, como se llevó a cabo esa Segunda Guerra Mundial, y ellos sufrieron tanto, hasta 6 millones han perecido. No sé cuántos de ustedes vieron alguna película, viene en blanco y negro, es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Yo he visto, no recomiendo mucho ver, especialmente a los pequeños, montañas de cadáveres, de muertos, de hambre, y trenes llenos de gente llevados a las cámaras de gas. Eso fue un caso único y más o menos reciente. Por eso cuando terminó esa guerra, y ellos se reunieron en lo que hoy son las Naciones Unidas, esa reunión primera, que se llamaba Liga de Naciones, se llevó a cabo en San Francisco, no en Nueva York. Y allí determinaron, nunca más guerra. Ahora, de allí en adelante, hay más guerras y más frecuentes que antes de eso. Y uno de los beneficios de la Segunda Guerra Mundial fue que ya los sionistas, líderes judíos, que ya estaban trabajando para que los judíos que están esparcidos en todas partes del mundo vayan y comiencen a poblar la tierra que Dios entregó a Abraham y a su descendencia, allí comenzaron a hacerlo. Se dieron cuenta que no hay un solo país seguro en el mundo. Alguien diría, bueno, Estados Unidos, óigame, ustedes no conocen a Obama, ¿no? No saben con qué respira él. Pero Dios quiso, parece que él ganara las elecciones, aún no siendo estadounidense. ¿Cómo es posible si la Constitución prohíbe terminantemente a un extranjero ser presidente y nada menos que uno de los países del primer mundo? Pero así es. Y nadie se explica cómo es posible eso. Pero ahí está. Él practica realmente el islamismo. Él puede decir que es bautista, cualquier cosa, pero Satanás se transforma en ángel de luz y goza por el estilo. Entonces, no puedo decir yo ahora que Estados Unidos es un aliado de Israel. Bueno, al no poder hacer mucho porque el Congreso o la Cámara Baja tiene el mayor, la mayoría de los que no son del gobierno, eso puede tirar un poco más tiempo, pero la situación es mala. La primera guerra que Israel libró fue cuando en 1948, el 14 de mayo, las Naciones Unidas determinaron que Israel tiene todo el derecho de participar, o sea, de recuperar su tierra, la de sus antepasados. Cuando ellos comenzaron esa tarea, se encontró un hombre, David Ben-Gurión, él se llamaba, si era judío, y él fue el que virtualmente organizó el país, porque tuvieron que comenzar de cero. Ni bien comenzaron, los árabes se pusieron de acuerdo para destruir antes que surjan ellos como país. Costó la vida de 6.373 combatientes muertos en acción, y esto desde los días previos a la creación del Estado hasta el 20 de julio de 1949. 6.373 no parece mucho, pero teniendo en cuenta que ellos prácticamente carecían de ejército, era mucho. Sigue diciendo este autor, sin embargo, vale la pena hacer notar que esta cifra de muertos incluye también una buena cantidad de inmigrantes y algunos voluntarios del extranjero, que no estaban allí, pero vinieron para ayudar a los judíos. Lo más destacado de esta guerra fue lo que ocurrió el día séptimo de la refundación del Estado de Israel, cuando Líbano, Siria, Jordania, Irak y Egipto dijeron: si permitimos la existencia de Israel, se convertirá en una espina en el costado. La historia demuestra, dicen ellos, todos los problemas que han causado. Vamos a empujar a los judíos hacia el mar. Vamos a hacer literalmente que se ahoguen en el mar Mediterráneo. Eso ellos desde el primer momento. Y fue así como el séptimo día los árabes comenzaron a agrupar sus tanques, sus ejércitos y todo el armamento posible, listos para hacer retroceder a los judíos hasta el mar. Ellos tomaron esto literalmente. En la noche, entre el séptimo y el octavo día, Israel, al tanto de los planes de los árabes, instituyó lo que llamó Plan Gedeón. Esa era idea de Ben-Gurión. Bueno, si acaso usted no sabe de qué se trata el Plan Gedeón, digamos, la historia está en el capítulo 7 del libro de Jueces. Luego en la casa puede leer, que es bien interesante. Ese séptimo día, los judíos tomaron todos los vehículos que poseían. De esto yo hablé otras veces y ahora quiero volver a recalcar que fue una cosa única, porque ellos no tenían tanques, si tenían algo destartalado por ahí. Vehículos, muy pocos, no tenían camiones grandes. Armas de fuego, por ejemplo, fusiles. Hay que recordar esto al llegar a esta altura, que antes de esto, los que estaban allí en posesión de esa tierra para protegerla y para evitar que haya problemas en ese lugar fueron los ingleses. Por muchos años yo pensaba que los ingleses eran aliados de Israel, eran amigos de Israel. Tenía yo razones para pensar así, pero había sido que, llegado el momento, los ingleses tuvieron la orden de salir. Pero antes de salir, como ellos tenían armas para proteger esa tierra, entregaron todas las armas a los palestinos, a los árabes, y no entregaron a Israel, que tanto las necesitaba. Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando Ben-Gurión montó ese Plan Gedeón, les dijo qué tenían que hacer. Bueno, no podían hacer mucho, pero dijo que, puesto que ya en la parte frontera con Siria e Israel estaban los campamentos de los invasores, de todos estos que se confabularon para inmediatamente barrer a Israel cuando era bebé todavía o antes de nacer, que los que tenían vehículo, una vieja pick-up por ahí, un camioncito, había algunos que otros taxis de diésel, que eran taxis alemanes. Yo cuando viajé ya mucho tiempo después, recuerdo que vi algunos todavía allí, que fueran en dirección a Siria y que tocaran bocina, que hicieran golpes, que gritaran, que hicieran funcionar los motores. Y todo eso en plena en la noche, y estaba, bueno, el cielo estrellado, estaba muy, muy lindo todo, y era serena la noche. Los enemigos que estaban allí agrupados, felices y contentos, que ya podían celebrar la victoria, eso hicieron. Bajo sus carpas comenzaron a celebrar la victoria que tendrían al otro día, ¿no? Y borrachos dejaron algunos centinelas afuera con sus fusiles para que vieran si no hay ningún tipo de ataque. Cuando uno de esos centinelas, vaya a saber si tampoco había, tal vez estaba un poco borrachito, no se sabe eso. La cuestión es que él vio esas luces, oyó ese ruido, pero a distancia no podía distinguir qué era. Y pensó que tenía algunos ejércitos, quién sabe de dónde, y corrió a las carpas donde estaban aquellos celebrando la victoria, y les dijo que hay un invasor que viene. Bueno, ellos salieron de la carpa y miraron, y de veras vieron eso, que viene un invasor. No podía saber qué era. Entonces, rápidamente salieron de allí enseguida, llevaron los jeep que tenía por ahí, alguno que otro vehículo y todo, dejaron sus fusiles, dejaron todas sus armas, dejaron mucho alimento, dejaron de todo, porque no, según ellos, no había tiempo para escapar con vida. Llegan los judíos. Ahora reciben todas las armas que los ingleses le dejaron a ellos, se volvió la tortilla al otro lado, sacaron todo lo que podían, lo que les servía, y ahora, de un momento a otro, sin hacer un solo disparo, el pueblo estaba perfectamente armado para cualquier otro intento de los enemigos. Eso es lo que ocurrió esa noche, 1948. No pudieron de otra manera, no había manera para, bueno, defender su patria. Ahora, ¿quién intervino allí? Dios. No hay otra explicación. Esos hombres como Ben Gurión y tantos otros realmente se fiaban del libro sagrado. Ellos nunca aceptaron el Nuevo Testamento como que es la palabra de Dios, porque para ellos Jesús no era el Mesías. Bueno, dijimos aparte esto, para ellos lo que valía eran las promesas del Antiguo Testamento. Y hay muchas promesas para Israel, para el futuro. Las mayores promesas están en el Antiguo Testamento, que luego se repiten en otros términos también en el Nuevo Testamento. Bien, decía este mismo autor, al hablar sobre todo esto, cuando terminó la guerra, Israel había conquistado el 78% del territorio y había arrasado cientos de pueblos palestinos, provocando oleadas de miles de refugiados en Gaza, Cisjordania y otros países árabes. En la zona israelí quedaron 100.000 palestinos. La verdad es que tenemos que recordar que los palestinos quieren estar del lado de Israel, quieren trabajar en Israel, porque no ganan nada entre su gente. Pero ellos también son amenazados, pero ellos prefieren toda la vida trabajar con Israel, que tiene tantos, hay tanto para hacer dinero. Esa fue la primera guerra cuando Israel se refundó como nación. La segunda guerra fue en 1956, la que se conocía como Guerra Árabe-Israelí. Esta guerra se denominó como la crisis del Canal de Suez. En otras palabras, el porqué de la guerra, a diferencia de la primera, que fue la constitución de Israel como nación, ahora era la crisis del Canal de Suez. Ahora, dice este autor, el detonante de este nuevo conflicto fue el anuncio del presidente egipcio, que fue Nasser, Gamal Abdel Nasser, de la nacionalización del Canal de Suez en julio de 1956. Esto hubiera perjudicado mucho a Israel. Este fue el segundo de los conflictos bélicos entre israelíes y musulmanes y tuvo lugar desde octubre hasta noviembre de 1956. El conflicto se inició el 29 de aquel mismo mes con la ofensiva terrestre, bautizada como Operación Kadesh, con el ejército israelí bajo la dirección del general Moshe Dayan sobre la península de Sinaí. Esto fue, recuerden, en el 56. El ataque sorpresa provocó una desordenada retirada del ejército egipcio hacia el canal, culminando con el control de los estrechos de Tirán en la entrada del Golfo Aqaba. Pero para mí la más conocida es la de 1967. Yo recuerdo que manejando ahí por las carreteras de la zona de San Francisco, estaba escuchando, quería ver cómo iba la guerra y daban mucha información. Esa fue la tercera guerra, 1948, 1956 y 1967. El 5 de junio de 1967 se desencadenó un nuevo conflicto armado que pasó a ser conocido como la Guerra de los Seis Días. En esa época se estaba llevando a cabo la guerra de Vietnam, que al final de cuentas Estados Unidos perdió. Y uno de los congresistas dijo una vez que deberían de invitar a Moshe Dayan, que fue también quien dirigió esta guerra, la de 1967, porque dice, ellos en seis días terminaron lo que nosotros en tantos años no podemos terminar, y ellos ganaron, y al final de cuentas, en 1974, los estadounidenses y sus aliados perdieron la guerra en Vietnam, para aquellos de ustedes que tal vez no recuerdan. El 10 de junio, cuando cesaron los combates, Israel controlaba la totalidad de la península del Sinaí, la franja de Gaza y Cisjordania, donde están hoy los palestinos, con la totalidad de la ciudad de Jerusalén, porque la parte este de Jerusalén, la antigua Jerusalén, pertenecía a los árabes, pero ellos conquistaron, y las estratégicas alturas de Golán, en Sinaí. Israel conquistó un territorio cuatro veces mayor que el suyo propio en 1949 y albergaba en sus nuevas fronteras una población árabe de 1,5 millones de personas. Israel tiene eso que ningún otro país lo ha hecho. Conquistar en una severa guerra, tener bastante muertos en sus filas y luego devolver la tierra a aquellos de quienes la conquistaron. Dice así, en menos de seis días Israel perdió 777 militares en combate, 2,586 de sus hombres, muchos de ellos oficiales, fueron heridos, 17 de ellos, en su mayoría pilotos, fueron hechos prisioneros. Por su parte, las bajas en los ejércitos árabes sumaron 15,000 muertos y 6,000 prisioneros, más un gran número de desaparecidos. Israel, actuando solo, derrotó a tres de sus vecinos, apoyados por numerosos países árabes, en lo que se recordará como una de las campañas militares más rápidas y de mayor éxito en la época actual, destruyendo más de 400 aviones árabes. De estos, unos 60 en el aire, capturaron unos 800 tanques y destrozaron completamente a muchos otros. El valor del equipo militar perdido por los árabes durante la guerra de los 6 días ascendió a más de $1,000 millones, cifra que constituía aproximadamente 70% del equipo pesado de 3 ejércitos árabes. Al final de esta corta guerra, Israel estaba en posesión de 68.672 km² de territorio que antes se hallaban en manos de los árabes, lo que equivalía a unos 1.115 km² en las alturas de Golán, 5.870 en Judea y Cisjordania, 360 en la Franja de Gaza y 61.175 en la península de Sinaí. Más o menos, ya no me acuerdo la cantidad de veces que Israel aumentó su territorio, pero ahora mermó mucho, es muy pequeño ahora el país. Creo que se necesitan 17 territorios de Israel para lograr cubrir el territorio de Paraguay. Dicen ustedes que Paraguay es un país pequeño comparativamente, y sin embargo es muy grande al lado de lo que es Israel. Pero hay algunos milagros que se registraron, decimos esto porque son interesantes, en esos 6 días, ¿cómo Dios obró? Una cuestión que debe, digamos, saberse, o respuesta a una pregunta: la próxima guerra, que sin duda vendrá, ¿la ganará Israel o la perderá? Bueno, la próxima guerra, no hay forma de pensar que Israel la va a perder, y lo veremos un poco más adelante, ya sea en este otro mensaje, el tipo de armamento que está teniendo. Hay casos de armamentos que ningún otro país, ni siquiera Estados Unidos, posee, y menos otros países. ¿Quién le da a ellos esa sabiduría? Este fue el titular que apareció publicado en la edición del 26 de junio de 1967 en el periódico Jerusalem Post: milagros ocurridos durante la guerra de los 6 días. Escuche esto: huestes celestiales invisibles, no vistas por hombres mortales, visitaron a los israelitas cuando estaban amenazados con destrucción por los egipcios, decía el diario. A continuación, algunos casos que se registraron y que los soldados y oficiales contaron. Por ejemplo, cientos de camiones y vehículos armados se estropearon cerca del frente de la batalla. Tal parece que el sistema de radar egipcio se dañó por completo. En el Cairo se escucharon las alarmas después que los aviones israelíes habían atacado los aeropuertos y volaban ya de regreso a casa. Ustedes saben que esta guerra comenzó así. Los judíos sabían lo que ellos estaban planeando, los vecinos, y muy temprano por la mañana zarparon los militares en sus aviones, destruyeron los aviones en la pista de los egipcios, de los jordanos, de los sirios, de todos esos que se habían confabulado. Así que para comenzar la guerra ya no tenían aviones, porque ya habían sido bombardeados. En varias ocasiones, dice, se oyó decir que todo estaba bien mientras los aviones israelitas se aproximaban al blanco. Las tropas que normalmente retornaban del frente en el Sinaí hablaban de una falla de los militares estrategas en las comunicaciones. Regimientos enteros fueron rodeados cuando quedaban expuestos sus flancos por retiradas carentes de coordinación. Esto es de los enemigos. La jefatura militar egipcia tenía muy poco control sobre sus ejércitos después que comenzó la batalla. Otro caso, columnas de camiones y tanques quedaron abandonados por falta de combustible y repuestos. La disciplina a menudo colapsó ante el asalto de las tropas israelíes, es decir, de los ejércitos enemigos. Un coronel, cuyo vehículo se descompuso, fue ignorado por los conductores de sus ejércitos, a pesar de hacer señales con una bandera pidiendo un transporte alterno. O sea, los propios enemigos de Israel no ayudaban a sus propios aliados. Egipto tenía algunas de sus tropas élites de ataque en el desierto de Sinaí. Veteranos de la campaña del Yemen, o sea, ya tenían entrenamiento en guerra. La mayoría de estas ciudades fueron destruidas. Bien, después sigue diciendo, Israel se apropió de toneladas de equipo militar ruso por un valor de 2,000 millones de dólares, consistente en tanques, armas pequeñas y municiones, que quedaron esparcidos por todo el Sinaí. Dos frentes cargados con gas venenoso también fueron encontrados en el Sinaí. En otras palabras, no había ninguna posibilidad desde el punto de vista humano que Israel ganara la guerra de los 6 días, pero liquidó el asunto en 6 días. Se terminó todo. La cuarta guerra fue en 1973, que fue árabe-israelí también. Esta guerra se llamó Yom Kippur, porque comenzó el 6 de octubre de 1973, cuando se celebraba el día más sagrado del calendario judío, el día de la expiación o el día del perdón. Ese es el Yom Kippur. En este día, Egipto y Siria lanzaron sus ataques contra Israel. Ellos pensaban que Israel, como era un día tan importante, digamos, no laboral para Israel, que ellos estaban sin trabajar y, por lo tanto, era oportuno avanzar sobre la nación. Pero Israel no se cruza de brazos. Egipto y Siria iniciaron el conflicto para recuperar los territorios que Israel ocupaba desde la Guerra de los 6 días, en 1967. Yo recuerdo como hoy que Mr. Nixon, que era presidente de Estados Unidos, junto con Brezhnev de Rusia, se reunieron allí bajo una carpa, no sé dónde, para parar este asunto, porque quedaban muy mal los árabes. Y hay que reconocer que de allí es de donde viene el petróleo. Y naturalmente el occidente necesita el petróleo. No les importa mucho ayudar a los israelitas. Ahora, yo les estaba diciendo recién que Israel tiene algunas armas que son virtualmente desconocidas. Hay una ahora que tiene que ver con el sistema de comunicación a través de computadoras. El título del artículo dice, el virus cibernético llamado Stuxnet, se escribe Stuxnet. Luego dice este autor, la República Islámica de Irán, uno de los peores enemigos de Israel, cuenta con misiles capaces de alcanzar su territorio, el de Israel, y en los últimos años está fabricando artefactos nucleares. Su presidente, Mohammad Ahmadinejad, ha declarado en repetidas ocasiones que pronto su país contará con una bomba nuclear que usará para aniquilar a Israel. No grites victoria antes de dar el salto, ¿no? Hace solo unos días, el gobierno de Irán reconoció que los sistemas informáticos de decenas de sus industrias han sido atacados por un virus denominado Stuxnet, que según algunos expertos occidentales podría haber sido diseñado para tratar de frenar su controvertido programa nuclear, el de Irán. Los expertos europeos en seguridad no tienen duda de que Stuxnet fue desarrollado en un laboratorio militar. Se ha estimado que se necesitarían por lo menos 10 especialistas en programación trabajando tiempo completo por 6 meses para producir el virus, el cual ha sido descrito como el programa más milagro jamás descubierto, perdón, más maligno jamás descubierto. Aunque inicialmente el gobierno iraní trató de restarle importancia al incidente, asegurando que habían frenado por completo el ataque, finalmente el ministro iraní admitió que los sistemas han quedado afectados por este gusano que se infiltra a través de los puertos USB, estos los que conocen de todo de programación y el asunto de cybers y todo eso, y explota la vulnerabilidad del sistema operativo de Windows, agregando equipos especiales de operaciones han comenzado a limpiar los sistemas informáticos industriales y se han puesto en alerta para actuar en caso de que esta amenaza se torne mucho más seria. Esto ya lo admite Irán. Por su parte, a Mohammad Aliyev, director general del Consejo de Información Tecnológica en el Ministerio de la Industria y Minas, afirmó que cerca de 30.000 direcciones IP, o sea, IP, pertenecientes a las industrias iraníes, se han visto afectadas de alguna manera por un virus diseñado para reconocer el control de una red y destruirlo o reprogramarla. Es decir, crear confusión a través de este medio que ahora es tan útil, incluso para la guerra. El experto explicó que los sistemas de control industrial de Irán han sido desarrollados por la multinacional Siemens y que Stuxnet posee características específicas para atacar estos sistemas y transferir datos al exterior. Este gusano cibernético se ha convertido en un arma para la guerra del siglo XXI. En medio de la creciente especulación durante los meses pasados de un posible asalto de Israel contra las instalaciones nucleares de Irán, ha surgido evidencia que sugiere que los dos países están ahora al borde de una clase de guerra diferente, una que tendrá lugar no con bombardeos aéreos, tanques y soldados, sino con misiles cibernéticos y bombas logísticas. ¿Quién está en esto? Está Israel. Ellos ya no pueden cruzarse de brazos porque ven que si no hacen algo, lo van a destruir otros y ellos tendrán que, bueno, aceptar la destrucción final. Vamos a ver un poquitito ahora las nuevas tecnologías defensivas y armas de Israel. Israel concluyó el día 19 de julio, las del año 2010, pruebas finales de un sistema antiproyectiles llamado Domo de Hierro y desplegará el interceptor en noviembre o desplegaría. No sabemos si esto ocurrió. Según informes del diario local Haz Jerez, el ministro, o ministerio mejor dicho, de Defensa de Israel, indicó que el sistema logró derribar con éxito varios proyectiles de manera simultánea durante la serie de pruebas realizadas esta semana, cuando se publicó esto. El domo de hierro desarrollado por las compañías, digamos, estatal, que es la Sistemas de Defensa, se llama Sistema de Defensa Rafael, fue concebido para interceptar cohetes de marca, o así se los conoce, como Kassam y Katyusha, que tiene que ser ruso, de corto y mediano alcance, lanzado por Hamas en la Franja de Gaza y por Hezbollah en el sur de Líbano, y será delegado por la Fuerza Aérea en, o mejor dicho, desplegado en noviembre. Ya eso pasó. Funcionarios de defensa señalaron que se espera que Israel construya sistemas de defensa antimisiles de tres niveles: domo de hierro contra misiles y proyectiles, onda de David contra misiles de mediano alcance y flecha contra misiles de largo alcance. Todo esto está haciéndose o por hacerse. El equipo utilizado contará con un radar de alta sensibilidad que captará la salida del proyectil enemigo y de un dispositivo que disparará un cohete para interceptarle antes de llegar al objetivo. El proyectil interceptor volará a una velocidad superior a la de miles de los, digamos, misiles, perdón, de los palestinos, que es de unos 300 metros por segundo, y tendrá un alcance de unos 10 kilómetros con el que puede cubrir un radio que incluye a 38 localidades y centros rurales al sur de Israel. Es decir, ellos se están preparando de verdad. Pero hay otra cosa que este autor dice: pintura nanotecnológica que burla el radar. Esta nanotecnología ha aparecido hace ya algunos años, que es algo tan pequeño que casi no se puede calcular cómo es posible que haga lo que hace. Y dice así: tal vez suene a ficción, pero está ocurriendo. Una compañía israelí llamada Nanoflight está desarrollando en la actualidad una pintura especial que hace que los drones, misiles o aviones de guerra simplemente desaparezcan, o pueden desaparecer, o, para ser más precisos, logra que sean difíciles de detectar. La etapa crítica para el desarrollo de la pintura, que se llevó a cabo en un laboratorio de nanotecnología, ya ha concluido y se están llevando a cabo pruebas. Para esto se pintaron misiles falsos y, al apuntarlos con las ondas de radar, los misiles, después de largo rato, casi no podían detectarlos. Continúa hablando acerca de este otro método de intervención, digamos, Israel, para defenderse. Ahora, ¿por qué Israel y no otras naciones cuentan con todo esto? Bueno, les voy a decir, en primer lugar, Dios le dio a ellos la capacidad, la sabiduría que necesitan. En segundo lugar, ellos son la nación escogida por Dios. No es Egipto, no son los árabes, no son los persas como Irán, no son los iraquíes, es Israel, su nación. Y en tercer lugar, es muy probable que nos estemos acercando al tiempo cuando surgirán guerras y se llevarán a cabo muy grandes, especialmente cuando en el valle de Josafat, donde se llevará a cabo la guerra de Armagedón y donde estarán convocados por el mismo Señor, después hablaremos de esto, ¿no?, en esta parte, a todos los ejércitos del mundo. Eso no quiere decir que todos los ejércitos irán allí en persona, sino que serán representados con sus armas, sus oficiales y sus soldados. Nunca ha habido tanto. 2,000 millones podrían ser, según registra la Biblia. Si este es el caso, es algo muy serio. Y dice la Biblia que Dios se reirá de todo esto porque Él mismo los convocará para acabar con ellos. Y entonces habrá un festín y se llamará a las aves que vengan a comer carne de soldados, de oficiales, de caballos. Se usa la terminología de los días cuando se escribió que el caballo era el equivalente tal vez a un avión hoy o cosa por el estilo. Era el medio más rápido para trasladarse en una guerra. Todo esto, ¿qué nos hace pensar? Que si este es el caso, entonces la condición de la iglesia aquí es muy vulnerable por la simple razón que convergen fuerzas que no habíamos ni siquiera imaginado. Aunque la Biblia habla de esto, pero no sabíamos en qué forma se llevarán a cabo muchas cosas. Pero ahora la tecnología ha alcanzado mucho. Mientras tanto, nosotros como cristianos podemos usar muchos de estos medios, como ser el sistema de transmisiones, etcétera. Podemos darnos el lujo de hacerlo aún sin contar con mucho dinero. Hace poco tiempo, si uno quería tener un programa, por ejemplo, por televisión, era tanto lo que había que pagar que la mayoría no podíamos hacerlo. Hoy, muchísimos son los que tienen por televisión, y nosotros que somos los poco visibles y de poca monta, no estamos en televisión, pero nos ven cuando transmitimos por la radio los que tienen internet, porque salimos también por video. Es una bendición que nunca tuvimos. No nos es fácil viajar a todas partes y llevar el Evangelio, etcétera, pero hay tanto ahora para grabar y para instruir a la gente y alertar a la gente. ¿Cuántos creen ustedes aprovechan esta oportunidad? Muy pocos. La gran mayoría está dormida en falsos laureles, peligrosamente dormidos. No hacen el trabajo que podrían hacer. Un poquitito sobre la industria defensiva de Israel. Elbit, la compañía no gubernamental más grande en Israel, con una ganancia anual de 2,000 millones de dólares, es una de las principales proveedoras de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina. Recientemente, Elbit, que se llama así la fábrica, presentó el Viper, que aunque hace como un juguete, se trata de un nuevo robot de combate muy avanzado. Está equipado con una ametralladora UZI. Se desplaza en todo terreno y es operado a distancia para rastrear explosivos y también para disparar. Se la puede, adosar lo que llaman ellos lanzagranadas. Tiene la capacidad para cargar ametralladoras y lanzagranadas. Actualmente está a prueba. Puede identificar a terroristas y atacarlos si se le quiere ordenar para que lo haga. Los cascos de vuelo fabricados por Elbit son usados para casi todos los países de Occidente. Además de ser una compañía pionera en la fabricación de aviones no tripulados, que utiliza el ejército en, misiones secretas y que también los usan otros ejércitos del mundo, Ustedes escuchan las noticias que hay muchos ahora que usan aviones no tripulados. Lo fabrica Elbit. La Fuerza Israelí de Defensa también está planeando instalar zonas de automatanza para proteger la frontera de Israel. La idea es establecer francotiradores robotizados, automáticos, capaces de reconocer y matar a cualquiera que entre en la zona de supresión. Por ahora usan armas convencionales, operadas por control remoto, pero el objetivo final es suprimir al actor humano, reemplazándolo por el robótico. El arma que usan es una de las 30, digamos, de 30 milímetros, con una de apoyo de 7,6 milímetros, pero aún está por decidirse cómo se va a hacer. Es decir, pequeños, muy diminutos, casi imposibles de verlos, aún de cerca. Esas son armas que ahora se están haciendo y hay que ver cómo funcionan. En lo que a aviación se refiere, la misma cosa. Una y otra vez vemos todo esto. Ahora permítanme decirles algo acerca del por qué Israel es tan odiado. Y hay muchos cristianos. Yo me temo que en nuestra iglesia también haya algunos que odian a los judíos. Y hay mucha gente que odia y ya casi no tienen aliado, pero el aliado de ellos es realmente el Señor. Vamos a detenernos un ratito nomás en cuanto a las persecuciones que sufrió Israel a través de los años. En el año 70, ustedes recordarán, hemos hablado mucho de esto, murieron muchos, no se sabe cuántos. Flavio Josefo calcula que era más de 1,200,000 que murieron cuando los romanos rodearon la ciudad y la tomaron. Y 97,000, casi 100,000, fueron hechos esclavos, algunos vendidos, otros, por supuesto, muertos. Bien, los años 132 al 135, la rebelión de un hombre medio loco, él se llamaba Bar Kokhba, K-O-C-H-B-A, Bar Kokhba, que aparecía como el Mesías. Un Mesías falso, y él causó la muerte de 500,000 judíos. Miles fueron vendidos como esclavos, porque cuando él apareció, los romanos despertaron enseguida y, claro, al final de cuentas lo mataron y a sus seguidores también. En el año 135, el emperador romano, Adriano, inició la persecución de los judíos. Jerusalén fue establecida como una ciudad pagana. Se erigió el templo a Júpiter en el monte Moria y el templo a Venus en el Gólgota. A los judíos se les prohibió practicar la circuncisión, leer la ley, comer pan sin levadura durante la Pascua o en cualquier festividad. El infringir este edicto ocasionaba la pena de muerte. En el año 305, acercándose ya a los días de Constantino, en una ciudad llamada Elvira, en España, se firmó la primera ley conocida de parte de la Iglesia en contra de los judíos, la Iglesia Católica, por supuesto. A las mujeres católicas se les prohibió casarse con los judíos a menos que aceptaran el catolicismo, es decir, que el judío aceptara el catolicismo. En el año 312, aquí aparece Mr. Constantino, se convirtió en emperador del cristianismo y comenzó la persecución en contra de los judíos. La Iglesia Católica, junto con los emperadores romanos, hacían el mismo trabajo contra los judíos. En el año 589, en España, el tercer concilio de la ciudad de Toledo ordenó que los niños nacidos entre matrimonios católicos y judíos fuesen bautizados por la fuerza. inicialmente una campaña por convertir a todos los judíos al catolicismo. Miles huyeron por temor a la muerte y otros miles tuvieron que, comillas aquí, convertirse al catolicismo. Era una ley de cree o muere. En el año 694 en España, el rey cristiano acusó a los judíos de traición. Se les confiscaron las propiedades y fueron declarados esclavos, prohibiéndoseles practicar su fe. Por decreto, a la edad de 7 años, los niños eran arrebatados de sus padres y entregados bajo la custodia de tutores católicos romanos. ¿Sabes lo que es esto? Es peor que lo que los comunistas hicieron. En Burdeos, Francia, los judíos fueron acusados de traición, de haber entregado la ciudad a las fuerzas invasoras danesas, es decir, la ciudad de Burdeos. En Toulouse, Francia, el día de la Pascua, un judío era abofeteado públicamente en el rostro por el obispo, en castigo porque su pueblo entregó a Jesús en manos de los romanos. Ellos saben lo que hacen, ¿verdad? Esto se constituyó en parte de las observaciones de la Pascua en Toulouse. No quiero continuar más porque esto deprime, ¿no es así? Ustedes dicen, y nosotros nos cansamos. Bueno, pero yo creo que yo debo informar de todo esto y veremos después el final para ellos. ¿Cuál es el final? ¿Qué es lo que al final de cuentas los espera? Solamente quiero darles un texto bíblico que siempre me llama la atención. Bueno, primero vamos a Mateo 24. En Mateo 24, a partir del versículo 29, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos. Recuerden que estos escogidos no son los cristianos, son los judíos. A sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este texto último que yo leí, aunque los otros también tienen mucha importancia, si ustedes comparan esto con Marcos 10, versículo 23, busquen en sus Biblias si quieren, ¿qué es lo que dice? Marcos capítulo 10. Wait a minute. Something must be wrong. Yo dije 10:23. No. Dejen por ahora este texto, porque no es exactamente el que yo quería. Pero de cualquier manera, hay muchas interpretaciones para el versículo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la primera interpretación que por años se está corriendo como la verdadera es que la generación que ve el renacimiento de Israel como nación, que ya vimos que fue en 1948, entonces esa generación no pasaría hasta que todo lo que dice en el capítulo 24 No leímos todo, dejamos ahí. Se cumpla. Ahora, ¿cuánto dura una generación? Bueno, todo depende del contexto. Por ejemplo, una generación, nosotros entendemos que son 20 años. ¿Y cuándo pasó ya eso entonces? Hace mucho tiempo. Pero bíblicamente hablando, pueden ser 20, pueden ser 40 y pueden ser 100 años. Vamos a suponer que son 100 años. Por la simple razón, porque existen estas enseñanzas en la Biblia, que se considera 100 años, dependiendo del contexto, como una generación. Supongamos así, saquen la cuenta, desde 1948, tomen ahí 100 años. ¿Hasta dónde llegaremos nosotros? A ver, ¿quién sabe mejor que yo hacer números? ¿2000 qué? 2048. ¿47? ¿Alguien sacó la cuenta? No, nadie. 48. 2048. Entonces faltan 48 años. Ahora tomen esto en cuenta. ¿Ah? 48 menos 11. Ah, sí, bueno, ya dice 48. Bueno, igual falta todavía. De cualquier manera, todavía no hemos llegado. Ahora, hay algunos detalles bien llamativos aquí, porque es muy fácil confundir si no recordamos un detalle demasiado importante. Noten esto. El Señor Jesús vino para redimir a su pueblo, a Israel. Tanto es así que Él siempre, primero, dijo, aun cuando envió a los discípulos, por ejemplo, en Mateo 10, cuando Él envía a los 12, fíjense lo que Él dice, no entrar ni siquiera a evangelizar a los samaritanos. Dice, y yendo, predicad diciendo, versículo 7 de Mateo 10, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Y sigue diciendo. Luego dice. Bueno, antes de eso ya dice versículo 7. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego todo lo demás. En el versículo 11, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna de vuestra paz, vendrá sobre ella. Mas si no, si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y continúa hablando acerca del trabajo que ellos tenían que hacer, predicar. Pero una y otra vez se reduce a exclusivamente a los judíos. No hablar nada a los gentiles. No había llegado el momento todavía. Al leer nosotros los evangelios, si no recordamos un detalle muy importante, que la iglesia se mete entre el nacimiento de Jesús y su regreso para establecer el reino. Él nació, Él creció, Él predicó, Él enseñó, Él era el Mesías. Él murió, Él resucitó, Él ascendió al cielo, pero los judíos no lo recibieron. Por eso, cuando leemos el Evangelio, por ejemplo, llegamos a Mateo capítulo 24, y leemos aquí, y encontramos que se dicen muchas cosas, y nosotros los predicadores queremos acoplar eso de alguna manera a la iglesia, y tenemos problemas. Voy a leer solamente una parte de Mateo 24. Dice así, bueno, ya antes de eso dice, porque se, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso está pasando. Y todo esto será principio de dolores. ¿De qué dolor está hablando? De la gran tribulación, porque en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Bien, volvemos otra vez al versículo 9 ahora. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Muchos dicen, hermano, hay que permanecer, perseverar. ¿Perseverar en qué? Esto es para los judíos. El que sobreviva hasta el fin de la gran tribulación será salvo, porque la tribulación terminará con la venida del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos dicen, bueno, vamos a predicar rápido para que venga más pronto el Señor y se produzca el rapto. No, el Señor no va a cambiar la fecha. Nuestro problema es que cuando Él está hablando a los judíos y hay un intervalo, un intermedio que corresponde a la iglesia, Él no toca eso. Sí, a veces, pero hay que tener mucho cuidado dónde Él se refiere a la iglesia. Muchos de los mensajes que Él dio a los judíos, cuando eran falsos, cuando eran hipócritas, también hay falsos cristianos, hay hipócritas cristianos y todos los demás, en ese sentido. Pero una cosa muy diferente es cuando tomamos en cuenta, y esto nunca debemos olvidar, que como los judíos lo rechazaron, llegará otro momento. Cuando Él dice, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, ¿saben una cosa? El Señor no puede fallar, era trabajo de ellos, y lo será. Si ustedes se fijan en Apocalipsis capítulo 14, verán que aquí se habla acerca de lo que ocurrirá todavía. Ya en el versículo, por ejemplo, en el capítulo 13, al final se habla de 666 y de todo este asunto del anticristo y falso profeta. Y luego, en el versículo 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblos, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto lo hace un ángel. Dios lo usa. ¿Con quién está tratando este ángel? Con aquellos que todavía no fueron salvos. Y nosotros no hicimos el trabajo. Nosotros creemos que estamos cubriendo todo el mundo. Y es cierto, se han hecho muchas traducciones de la Biblia. La casa que publica, o sea, que, mejor dicho, traduce la Biblia a los diferentes idiomas, que se llama Wycliffe, ellos dicen, y ellos están reportando el problema que tienen, ellos dicen, no hay problema para conseguir dinero. Dinero hay para que se traduzca la Biblia a muchos idiomas, donde hay grupos en cuyos idiomas no hay ni siquiera un evangelio. Ni siquiera el idioma tienen formado para escribir. Ellos hablan, pero no escriben, porque no está escrito ese idioma, hay que elaborarlo. Entonces, Wycliffe dice que se necesita jóvenes que se consagren a eso, vayan y aprendan con ellos el idioma. Y luego compongan el idioma. Y luego traduzcan de los originales, por lo menos partes de la Biblia. Y ellos colocan allí la cantidad de grupos que son miles. Y esto que ya hay como 6,000 o algo así en total, 6,000 y tantos idiomas y dialectos. De ellos, muchísimos no tienen una sola palabra. Cuando este ángel estará predicando, pues yo no veo que Wycliffe va a conseguir lo que está pidiendo. Dinero no necesita, tiene, pero no tiene elemento humano que haga el trabajo, y se necesita. Yo creo que Dios estableció de tal manera las cosas que este ángel sabrá comunicar el mensaje a aquellos que el único mensaje que tienen es contemplar el sol, la luna, las estrellas, ver que las estaciones se suceden y deducir que detrás de todo esto hay un creador, pero no tienen la menor idea de la presencia de un redentor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y nos ayudes a entender cuánto le debemos al pueblo judío, sepamos amar a esa pequeña nación y esa maravillosa ciudad de Jerusalén, donde nuestro Redentor un día se sentará para ocupar ese trono que entonces estará disponible solamente para él, y aquellos que él haya escogido estarán sirviéndole, y el mundo entero será gobernado por el Príncipe de Paz, en cuyo nombre pedimos y agradecemos todo. Amén.